vida. Eso falta. Eso falta. ¿Qué falta? Eso falta. ¿Mazo? Eso que falta. Que nosotros realmente creemos que hay que desarrollar la economía, que hay que expandir la economía, no ajustar. Yo no he hablado nunca de ajustar, justamente. Creo que ustedes se han ajustado. Por algo hace cuatro. Eso que falta. Seguimos al aire en vivo de FM La Tribu. Esto se llama Eso que Falta. Y lo que vamos a hacer ahora, como hacemos todos los días o todos los miércoles, es charlar sobre ciertos análisis que suceden durante las semanas en cuanto al contexto de pandemia que estamos viviendo y sufriendo también. Es por eso que leímos Lógica Policial o Ética del Cuidado. Es un ensayo que hicieron Eleonor Faur, que es doctora en Ciencias Sociales, y María Victoria Pita, que es investigadora del CONICET. Muy buenas tardes, Juana y Natacha las saludan desde FM La Tribu. Hola, ¿qué tal? Hola, María Pita, ¿no? Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a las dos. Bien, buenísimo. Hola, buenas tardes. Ahí estamos. Convocación. No, está muy bien, gracias a ustedes por aceptar la invitación. Estamos intentando solucionar algunos problemas técnicos, entenderán que sacar dos personas al aire en vivo es bastante complicado, sí. Pero creo que lo vamos a lograr. Chicas, en principio una de las primeras grandes preguntas que teníamos para hacerles a ustedes tenía que ver con una oposición que plantean en su ensayo publicado en Anfibia, que tiene que ver con esto del cuidado versus el control. Nos gustaría primero saber si ustedes consideran que hay una dicotomía entre esos términos, pero también queremos saber por qué hoy o por qué en este contexto que estamos viviendo actualmente esos términos a veces se confunden o se utilizan como si fuesen sinónimos. ¿Quién no empieza? La que quiera. Tenemos que inventar un modo de ahí, Eleonor, María, sí. Ahí Eleonor te dio la palabra a vos, María. Ah, bueno. Bueno, en realidad sí, hay como una operación puesta en juego ahí para acercar categorías conceptuales que son de universos muy distintos, ¿no? Uh-huh. En realidad, porque si uno piensa, si uno rastrea conceptualmente el origen de la noción de policía y qué es la policía y cuáles son sus tareas, nunca está ligada al cuidado. No aparece el cuidado como un asunto. Claro. La policía está orientada, incluso te digo, pensándolo conceptualmente, ¿no? La policía es delegación de poder estatal, es una fuerza de seguridad, está para garantizar el orden público, puede ser leída más en una clave, si querés, más de seguridad ciudadana, en una clave más ligada al horizonte de los derechos, pero siempre está ligada a la producción de algún tipo de orden social, control, vigilancia y... Bueno, ahí me gustaría sí entrar en el diálogo ya con Eleonor porque la categoría de cuidado tiene otra historia y otra carga de significado, se implica otro tipo de intervenciones, ¿no? Eleonor, sobre la categoría de cuidado, entonces, ¿cómo se produce esta distinción y un poco a qué nos lleva el análisis de pensar el cuidado dentro de la coyuntura? Sí, yo creo que primero hay un hecho que se está produciendo en el último tiempo, que es un hecho, yo diría, afortunado, pero que tiene también sus derivaciones medio capciosas. Mm. Y es que el tema del cuidado como una categoría política se instaló muy fuertemente en la agenda en los últimos meses, diría. El cuidado siempre fue visto como una condición, casi diría más que como una actividad doméstica, maternal, puertas adentro, que no requería ningún tipo de análisis ni de politización. Uh-huh. Esto el feminismo lo puso en cuestión desde los años 70, cuando empezaron a mostrar las colegas de esa época, digo desde los años 70 para hacer algo abarcable, pero la verdad es que hubo debates muchísimo, muy anteriores también, pero empezaban a mostrar que esa noción de familiarizar y dejar el cuidado como alguna cuestión de puertas adentro que no requería ningún análisis ni ningún tipo de política particular era absolutamente falso, porque de hecho sí estaba politizado el cuidado, se politizaba esa privatización del cuidado. Entonces fuimos varias, desde los 90 empieza una una reflexión mucho más amplia sobre el cuidado y a empezar a mirar que el cuidado es el centro del desarrollo, del bienestar, y que esto debe ser problematizado, politizado y acompañado por políticas de Estado. Ahora, cuando hace unos meses, ¿no?, o empieza a circular cada vez más fuerte la idea de cuidado, cuando asume el nuevo gobierno, lanza un ministerio nuevo, que empiezan a tener varias políticas, a reflexionar sobre el cuidado a nivel público y tal, esto tiene una ventaja maravillosa, que es que se politiza el cuidado y al mismo tiempo se empieza a desplazar su sentido y su significado hacia un lugar donde se empieza a banalizar la idea del cuidado. Entonces, como pareciera, lo voy a decir un poco bruscamente, pero como el concepto de moda, rápidamente en cualquier tipo de debate se apropian diferentes situaciones de ese concepto y lo empiezan a replicar hasta el infinito. Y eso es lo que nosotras con María Pita empezamos a reflexionar y a intercambiar entre nosotras de sobre cómo nos llamaba la atención que eso se estuviera aplicando en medio de la pandemia al control que está realizando la policía, sobre todo en los barrios populares. Claro, porque ahí me gustaría intervenir para decir esto. Creo que se dan dos cuestiones. Por un lado, esto que planteaba Eleonor me parece re importante, que es pensar cómo determinada categoría se vuelve una categoría política. Uh-huh. Al volverse una categoría política empieza a funcionar con una validación social, ¿no? Da vueltas por ahí, circula, sirve para legitimar determinadas intervenciones, ¿no? Pero en algún punto termina convirtiéndose en una especie de, como nosotros decimos, significado flotante, es decir, se le asigna el significado que se quiere en el momento en que se pone en uso, ¿no? Claro. Queda tan amplia que entran muchas cosas ahí. Y justamente la situación por la que estamos atravesando, además, requiere de dos intervenciones, que por un lado tiene que ver con todas las prácticas de cuidado para evitar contraer la enfermedad, para no propagar la enfermedad, etcétera. Pero por otra parte, es cierto que también hay intervenciones de control que son necesarias. Sí. Intervenciones de control que son necesarias para garantizar ciertas condiciones de cuidado comunitario, digamos, ¿no? Sí. Entonces creo que ahí la operación es que se cruzan cuidado y control. Exacto, quizás tenga que ver con esto que vos mencionabas acerca de los significados flotantes, que también, digamos, el contenido pueden llegar a concretarse dependiendo de desde dónde se analicen y desde dónde se apliquen, ¿no? Ustedes en el ensayo hablan acerca de que este control es para las clases populares, sí, y la protección tiene que ver, o sea, está dirigido a las clases privilegiadas, ¿no? Como esta diferenciación que si bien el control se da, porque bien decías vos, María, es necesario en algunas cosas, ese control quizás es más estricto para algunos grupos sociales que otros. Eleonor, ¿querés? Bueno, yo simplemente digo, metería alguito, pero después María mejor seguí vos, pero yo no diría que es más estricto, diría que juega de otra manera. Porque, digo, en general, y acá arriesgo algo que María me corregirá, pero digamos, muchas veces la policía está orientada a proteger la propiedad privada. Uh-huh. Entonces, digamos, en contexto prepandemia, ¿no? Uh-huh. Fuera de la pandemia. Entonces, ahí por supuesto que hay una lógica que se va instalando, que se controla mucho más a los sectores populares y se protege a las clases altas. Hay una cuestión también que tiene que ver con las clases sociales a las que pertenecen los mismos agentes de la policía. Pero yo diría que en la pandemia no es que exactamente eso lo que se controla. También han incautado autos y han controlado gente que circula, que se va al country. Quiero decir, el control está esparcido. Pero de todas maneras juega diferente en cómo se descansa, decía uno de los chicos que entrevistamos, a los sectores populares y cómo son las memorias de esos mismos sectores en relación con la intervención de la policía. Pero bueno, eso es solamente para empezar y que María profundice un poco más en eso. Sí, exactamente, porque una de las cuestiones que nosotras conversamos mucho también es que es todo este despliegue de intervenciones estatales no ocurren en el vacío. Uh-huh. Ocurren en lugares que ya tienen una fuerte presencia de las fuerzas de seguridad, tienen una serie de experiencias y de historias e incluso de memorias corporales en ocasiones, no es solo, ni siquiera es solo la institución, policía o gendarmería o prefectura, sino que son los mismos agentes, o sea, los mismos que perseguían y descansaban a los pibes, como cuenta a quien llamamos Martín en la nota, y como cuentan tantas personas, después ven como reconvertida su intervención. Bueno, esto no ocurre en el vacío. Hay relaciones de poder previas, hay desigualdades, hay una historia de destratos y de humillación. Entonces esto no empieza ahora. Está entonces que haya un despliegue de una fuerza policial, que ya hay una distribución desigual de la violencia, y hay una distribución desigual de los desempeños de las policías para con unos sectores de la población y para con otros, ¿no? Entonces, cuando se le asignan ciertas funciones a las fuerzas de seguridad en determinados espacios sociales, bueno, están habilitando o se está activando que sigan trabajando de ciertos modos ya extendidos y habituales, ¿no? Donde hay, las fuerzas de seguridad están bastante orientadas a gobernar esos espacios, ¿no? A controlar y administrar la población de esos espacios sociales, y muchas veces con esto, como decía, ¿no? Con destratos, con violencia, con prácticas, algunas ilegales, otras al borde de la ilegalidad, ¿no? Uh-huh. María, en los primeros días de cuarentena, muchas de las conversaciones que por ahí teníamos o que se daban, estaban ligadas al miedo que nos genera la presencia policial en la calle, ¿no? Como esta acentuación de la presencia policial en la calle. Sí. Para muchos esa presencia tiene que ver quizás con una mayor tranquilidad, no sería nuestro caso, pero lo que nos interesa por ahí es profundizar un poco más en cómo se construye discursivamente esto de mayor presencia policial, igual más seguridad, más tranquilidad. Digo, lo pensamos en términos quizás también desde los medios masivos de comunicación, pero también desde las campañas, que los spots que suenan al aire, por ejemplo, del gobierno nacional, donde se postula, si ves a un vecino violar la cuarentena, denuncialo, y en el mismo spot, a los 5 segundos, si reconoces casos de abusos policial, denuncialos. Como si estuviese todo a la misma altura. Sí. ¿Cómo es que se construye ese discurso? Ay, bueno, eso tiene como una línea de larga duración. Digo, hace mucho tiempo que hay una construcción en torno a la seguridad, hay una línea discursiva en torno a la seguridad, y a la seguridad que puede ser pensada, como decía al principio, ¿no? Como en un horizonte más democrático, como garante de derechos, pero también hay una clave orientada al control y a esa faz represiva del Estado, ¿no? Entonces, hay una disputa de significados, no hay un único sentido de la noción de seguridad. Eso es parte de una disputa y de una discusión ideológica hace mucho tiempo, ¿no? Eso por una parte, si uno lo piensa más en la larga duración. Pero al mismo tiempo yo creo que esta cuestión de la articulación en esta situación de pandemia en particular, del cuidado, la noción de cuidado y la noción de control, creo que potencia esa figura de la policía proveyendo seguridad de cualquier tipo, ¿no? Sí. La seguridad para intervenir, para garantizar seguridad en estas condiciones, es intervenir si alguien está violando reglas ligadas al aislamiento preventivo obligatorio, o si hay una demanda de intervención por un caso de violencia. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, sí, sí, se entiende. Como una amalgama muy compleja de significados y de intervenciones que deberían ser distintas. Por eso también una de las cuestiones que nosotras planteamos al final del ensayo es, bueno, tal vez habría que pensar otro tipo de intervenciones, donde la policía está integrada y ligada a un dispositivo de política pública, donde uh-huh. intervengan otras áreas, desarrollo social, salud, donde haya además una un control y una vigilancia política de esa política pública. O sea, que si las fuerzas de seguridad, que lo que tienen es una enorme expansión territorial, sí, entonces eso es algo atendible, digamos. No todas las agencias estatales tienen una expansión territorial semejante. Bueno, lo que hay que pensar es cuál es la intervención, que a la qué intervención se les se habilita, ¿no? Sí. Tomando esto que decís, María, acerca de cómo se implementa, digamos, el control y el cuidado, y también esta idea que habían ya en el principio de la entrevista un poco postulado, esta pregunta sí quizás está más dirigida a Eleonor, esta idea del error de la maternalización en la tarea del cuidado, ¿no? Digamos, que ustedes postulan bien acerca de cómo se daban esas divisiones de género en cuanto a las diferentes funciones. Nosotras, leyendo el artículo, también pensamos en relación a esto qué pasa con la categoría del paternalismo, ¿no? Porque hablamos de la maternalización, pero que también hay un cierto dejo, o por lo menos se intenta discursivamente a través de los medios hablar de ciertas maneras o políticas paternalistas. Digamos, ¿en qué, si tenemos que pensarlo más dicotómicamente o dirigiéndonos directamente a cuestiones de sentido, nos gustaría saber, por un lado, a qué está dirigida la maternalización, y por el otro, si puede llegar a haber un análisis análogo con respecto al paternalismo. Yo creo que no mucho, que cuando se habla de paternalismo en la política social, a lo que se está refiriendo es al asistencialismo. Uh-huh. Es a una lógica que no se basa en una potestad de derechos de la ciudadanía a cierta dignidad social, sino como una dádiva estatal. Entonces, muchas veces a eso se lo llama paternalismo, pero en realidad desde las políticas sociales solemos llamarlo más bien asistencialismo. Uh-huh. El tema del maternalismo es un poco más complejo, porque la categoría misma del maternalismo, lo que ha mostrado a lo largo de la historia, realmente es una categoría que va mostrando cómo se ha establecido la política social desde finales del siglo XIX, por ejemplo, en nuestro país, es cómo se ha fundado en un cierto papel de las madres, y cómo se ha apoyado, se ha sustentado en una cantidad de bienestar que ofrecen las madres, que ofrecían las madres históricamente, y que tiene que ver con eso que hoy se circula fuertemente, con esto de no es amor, es trabajo no pago, sí, ¿no? Esta frase genial de Federici, que bueno, yo podría decir que también es amor, pero bueno, es como salir de la idea de que todo es amor y que no es trabajo, ¿no? Sí. Entonces, la idea de haber maternalizado a las mujeres es suponer a las mujeres solamente en su condición de madre, sino como sujeto. Suponer que las madres son las mejores cuidadoras posibles, cosa que hay muchos ejemplos que puedan, digamos, demostrar cuestiones absolutamente contrario. Y un poco en ese sentido, lo que nosotros queríamos llamar la atención es a que había estado circulando la idea que cuando el Estado cuida, el Estado se maternaliza. Sí. Se habló de un Estado maternal como algo elogioso a partir de las políticas de cuidado frente a la pandemia que estableció el presidente Fernández y todo el gobierno nacional. Y ahí quisimos llamar la atención, porque en realidad que el Estado tenga capacidad de articular algunas políticas de cuidado no quiere decir que se maternalice. El Estado tiene un rol que es un rol institucional, que comparar eso con el papel, con un rol familiar de lazo sanguíneo, etcétera, es como bastante banal, ¿no? Uh-huh. Entonces queríamos llamar la atención un poquito sobre eso. Obviamente nuestra posición como académicas, como feministas y como trabajando en temas de cuidados, es que el tema del cuidado justamente, o sea, la política o la aspiración de las políticas de cuidado es justamente superar el maternalismo, no elogiarlo tanto como para homologarlo a cualquier función estatal positiva que se realice en el área de cuidado, ¿no? Sí, pareciera que digamos que asignarlo a un rol maternal nuevamente retrasa, pero al mismo tiempo es como si no conocieran, no pudiesen ver otra analogía o asumir nuevos conceptos, ¿no? Para este Estado que plantea otro tipo de políticas. María, vos mencionabas hace un rato distintas formas de intervención del Estado, no solamente desde el, digamos, el rol de control que puedan asumir las fuerzas policiales, y algo que nos interesaba en este sentido es qué rol pueden tener las organizaciones sociales en esas nuevas políticas que se podrían pensar, por ejemplo, con el Ministerio de Desarrollo Social. Es un rol central. De hecho, lo tienen y lo tienen hace mucho tiempo. Si vos mirás, especialmente en los barrios, ¿no? Si vos mirás los mapas de los barrios y si en cada lugar hicieras un puntito mostrando dónde están las organizaciones sociales, es una malla enorme, con una presencia altísima en los barrios, con mucha historia, con mucha experiencia en la gestión colectiva, en la gestión comunitaria e incluso en la articulación con las agencias estatales. Tienen una larga historia de vinculación con distintas agencias del Estado. Muchísimas organizaciones sociales y políticas y comunitarias conocen el lenguaje de la administración pública, conocen el Estado, saben cómo gestionar y son realmente una malla, una trama que le da una densidad importante a los barrios propiamente a los sectores populares, ¿no? Como un actor, como un sujeto colectivo. Yo creo que ahí la presencia de las organizaciones y además la presencia de las organizaciones pensando, decidiendo e interviniendo, ¿no? No solo la presencia de las organizaciones como un soporte para facilitar intervenciones estatales, sino una articulación en serio, yo creo que es central. Es central y además es muy, digamos que es garante de bastantes cosas en los barrios, ¿no? De una supervisión y de un control y de un tomarle el pulso a lo que está pasando, que además eso es muy valioso para las intervenciones estatales. Yo creo que eso fortalece mucho las políticas públicas, realmente encarnan, ¿no? Creo que eso es parte del asunto, ¿no? Pensar que las intervenciones estatales además han dejado marcas y una historia en los barrios. Eleonor, ¿querés agregar algo al comentario que está haciendo María respecto a esta pregunta acerca de las organizaciones sociales y el rol que están cumpliendo en esta faceta o faz, como ustedes hablan en el artículo, del Estado en su faz democrática? Yo creo que confirmo absolutamente lo que dice María, y yo creo que todo eso tiene mucho que ver con lo que podríamos llamar cuidado comunitario. El cuidado comunitario funciona desde hace muchísimos años, se ha fortalecido en los 90 y a partir de entonces, y ha ido cambiando el papel. Entonces, muchos de los barrios populares realmente logran organizar alimentación, espacios de prevención de cuestiones de salud o promoción de la salud, etcétera, gracias al cuidado comunitario. O sea, muchas veces la comunidad trabaja mucho más directamente que el Estado, y como bien dice María, con articulaciones muy fuertes con el Estado. Entonces yo creo que también muchas veces, desde, por ejemplo, los años 90, solía verse a las organizaciones sociales como parte de la bajada de los programas sociales estatales. Uh-huh. Y ese papel fue cambiando, pero fue cambiando porque las organizaciones sociales se montaron de otra manera y fueron mostrando que ellos también podían planificar, podían ofrecer métodos, tecnologías de acción, de llegada a los barrios, porque conocen los barrios como nadie, pero también conocen el Estado y las formas de articulación. Y yo estaba pensando, cambiando un poquito, pero ejemplificando un poquito también, me estaba acordando de un informe que vi anoche en el programa de Alejandro Berkovich en la televisión, en Brotes Verdes, donde mostraban lo que había sucedido, lo que estaba sucediendo en la Villa 31, en Retiro, Buenos Aires. Y mostraban que había sido, anteayer fue el caso cero de COVID en la Villa 31, que era nada menos que una mujer que lleva adelante un comedor comunitario. Uh-huh. Ella fue la primera contagiada de la villa, lo cual, la verdad que me generó una enorme tristeza. Hubo dos casos de contagio anteayer, y ayer ya había 13 infectados más. Entonces ahí hubo algo que obviamente no funcionó en la prevención. Entonces, en un barrio que donde hay tal nivel de intervención de la policía, ¿cuáles son los también esos otros cuidados o esa intervención con otras agencias que fallan para que se multiplique por 6 los casos de un día para el otro, ¿no? Sí. Y al mismo tiempo había un entrevistado que era de una organización social, que lo que él decía era que realmente las cuestiones que van pasando de prevención y que te van informando, así como nos decían nuestros entrevistados y entrevistadas que tomamos en la nota, van pasando porque circulan por las organizaciones sociales más que por la cuestión estatal o la presencia estatal. Y si uno ve los mensajes, hay muy poco que se... casi no se habla de que no tiene que compartir el mate, por poner un ejemplo. Y ahí hay cosas muy fuertes que obviamente suceden en los barrios populares y la gente sigue, está hacinada, comparte sus bebidas, etcétera, etcétera. Bueno, mezclé un poco todo, pero lo que quería decir es que sí, que las organizaciones comunitarias tienen muchísimo que ver y que tenemos ejemplos que van surgiendo día a día. Lo de la Villa 31 es así punzante, es actual, y ojalá agudice las intervenciones para otros barrios. Bien, Eleonor, María, la verdad que nos quedan un montón de cuestiones y preguntas para seguir conversando con ustedes. Se me ocurre esto del papel del Estado, cómo definimos al Estado Nacional, también esta diferencia que se puede hacer entre policía del Estado y el poder policial de las fuerzas de seguridad. Digamos, hay muchas cuestiones que nos quedan pendientes, las vamos a invitar para una próxima charla al aire de FM La Tribu y les agradecemos un montón que se hayan, digamos, copado con la invitación y mantener este diálogo que para nosotras fue sumamente interesante. Y para nosotras también. Muchísimas gracias por la invitación y por compartir este espacio de conversación. Yo creo que es súper importante sostener espacios de conversación para pensar lo que está pasando. Bien. Bueno, gracias a ambas. Vamos a seguir en contacto porque en serio que nos interesa pensarnos y pensar el territorio y también las instituciones desde diferentes ópticas y diferentes análisis. Vamos a cerrar esta comunicación telefónica con un tema. Vamos a escuchar ahora a Mariana Bianchini haciendo La policía de la armonía.